Si me paso unos minuticos, no hay problema. Bien. Es información versus formación. Porque hay una gran motivación que tenemos todos y es formar a nuestros hijos. Que esa es nuestra mayor responsabilidad, formar a nuestros hijos. Y hoy vamos a ver las incidencias que tiene el Internet en esa formación, que tiene el Internet y las redes sociales en esa formación que debemos hacer sobre nuestros hijos. Dado que formar no es fácil y más a una generación que es tan diferente a lo que quizá nosotros vivimos y quizá a lo que fueron nuestros padres. Hay una profecía sobre lo que es la formación de los hijos y dice que si a los bisabuelos les costó educar a nuestros abuelos, a esos abuelos les costó más educar a nuestros padres, y que a nuestros padres les costó más educarnos a nosotros, y a nosotros nos costará más educar a nuestra generación, y a nuestros hijos les costará mucho más educar a sus hijos, porque cada vez más es peor. Entonces quiero que me acompañen. No quiero que se lleven información, sino que se lleven respuestas. Así que si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, bien la puede hacer, porque resulta que cuando yo me llevo información y no sé qué hacer con ella, causa frustración. En cambio, si me llevo respuestas, ahí es donde aplica la sabiduría para saber qué hacer en el momento preciso. Porque esta generación de padres de hoy, lastimosamente, hemos cambiado conocimiento por sabiduría. Nuestros padres nos formaban con solo sabiduría. Y lastimosamente hemos dejado a un lado sabiduría y hemos adquirido mucho más conocimiento, pero sin sabiduría es frustración. Por eso cada vez más usted ve a padres frustrados, porque no saben qué hacer con la situación particular que tiene cada hijo. Entonces yo quiero que nos vayamos con respuestas más que con información. Y quiero que inicialmente revisemos algunos conceptos. Alguien que me ayude, por favor. Vamos a revisar el concepto de lo que es información. Información. Alguien que me ayude, con voz de trompeta. Dejaron la trompeta. Algunos conceptos. La información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Palabras más, palabras menos. La información es una recepción, ¿cierto? Es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje. Siempre traen un mensaje. ¿Y ese mensaje qué hace? ¿Qué hace ese mensaje? Primero, son datos, trae un mensaje, ¿y qué hace el mensaje? Cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. O sea que la información es un conjunto de datos que lo que hace es cambiar inmediatamente el conocimiento que tenga cualquier sujeto. Por eso tenemos que crear unos filtros frente a la información que nos llega, porque resulta que cualquier información que llegue a mi hijo, a mi vida y a los que me rodean, a un sistema, a una organización, tiene un efecto, y es cambiar, articular, quitar lo conocido y colocar otra cosa. Eso es información versus lo que es formación. Formación significa instruir, y la instrucción significa direccionamiento, tiempo, guía y entrenamiento. Diferente a lo que es información. La formación significa instruir, y para instruir significa direccionamiento, tiempo, guía y entrenamiento. Así que aquí hay algo muy puntual. Si yo quiero formar a mi hijo, Básicamente lo que se necesita ahí es tiempo. Tiempo. Porque es muy difícil usted direccionar sin tiempo. Es muy difícil usted guiar sin tiempo. Y es muy difícil usted entrenar a su hijo sin tiempo. Para la formación no necesita sino un instrumento que traiga información. ¿Cierto? Que ahí es donde entra internet. Pero para la formación sí se necesita tiempo. O sea que si el chico pasa mucho tiempo en internet, ¿quién lo está formando? La información que envían por internet. ¿Por qué el chico es tan seducido, tan atraído a la parte del internet? Esto lo iba a comentar más adelante, pero lo voy a adelantar un poquito. ¿Por qué es tan seducido? Porque tiene total libertad. Resulta que ahorita vamos a ver el síndrome de la puerta cerrada, que es algo que está circulando, y resulta que la mamá me dice, ese niño no sale de la habitación. Le digo yo, no, él ya salió de la habitación, estuvo por todo el mundo, visitó a sus amigos argentinos, luego se fue pan de los chilenos, estuvo donde los americanos y regresó. Y usted dice que no ha salido. No, ya salió. Él ya salió virtualmente. ¿Por qué seduce tanto internet a los chicos? Y estoy hablando de chicos. Ahora, si usted necesita hacerme una corrección, bien pueda. Si usted necesita hacer un aporte, bien pueda. Si usted necesita agregar algo a lo que estoy diciendo, bien pueda. Aquí se trata que aprendemos todos. ¿Por qué seduce tanto el internet al chico? Resulta que en la parte de desarrollo, lo que es la niñez y la adolescencia, niñez y adolescencia, dentro del esquema de desarrollo, dentro de la parte de la voluntad del individuo, quien maneja la voluntad en el niño y en el adolescente es su estado de deseo, placer, sentimientos y emociones. Esto es lo que inicialmente maneja la voluntad del chico. Es muy difícil ver a un niño de 2 años razonando. ¿Se lo ha visto? 3 de la mañana tiene hambre. Él se levanta y se siente en su cama. Y dice, ay, tengo hambre. ¿Será que lloro o no lloro? No, pero es que son las 3 de la mañana, que pesar de mi mamá, ¿cierto? Levantarla. Además, ¿qué irán a decir los vecinos de mí? Mañana cuando salga para el colegio me van a ver y van a decir, ahí va el niño llorón. No, yo mejor me aguanto, ¿cierto? Vuelvo y me duermo y a las 7 que se levante mamá, pues le digo que tengo hambre. ¿Lo han visto? ¿Cierto? ¿Han visto ustedes cuando un niño de 7 u 8 años está jugando con sus amigos y el papá le dice que ya es tiempo de entrarse? ¿Ustedes han visto el niño razonando? ¿Ustedes han visto que el niño llega y dice, papi, muchas gracias por lo que acabas de hacer? Yo entiendo que estar afuera trasnochando va a afectar mi desarrollo, sabiendo que yo tengo claro que voy a ser un arquitecto reconocido. Entonces, muchas gracias por hacer lo que hiciste. Los que están allá afuera así gritando para arriba y para abajo no saben de la vida. En cambio, yo sí sé. Papi, muchas gracias. Y me voy a ir con un inmenso placer a dormir. Y si los escucho gritando, me hago el loco. ¿Cierto? No lo ha visto. ¿Usted ha visto un adolescente en reunión de familiares donde la mayoría son del otro siglo? Y no por ofender, porque es verdad. Sí, claro. O sea, ya estamos, apenas llevamos 15 años de este siglo y nosotros ya somos del otro siglo. Aquí hay un promedio más o menos de 23 años, ¿cierto? Sí. Un promedio más o menos. Ligera. Cuentas más, cuentas menos, 23 añitos, ningún problema. A veces. 23 años de experiencia laboral, muy bien. ¿Ha visto usted un adolescente en reunión familiar donde los que tienen más años se dedican a contar historias aquellas, y usted ha visto un adolescente ahí emocionado? Ay, abuelo, cuéntame más. Ay, no, mi tía cuenta unas historias fascinantes. ¿Dónde ve usted al adolescente? Esperando que llegue el primo. En la puerta. ¿Para qué? Para ir a hacer su plan. Porque el niño, la conducta inicialmente del niño está predeterminada por lo que el niño desee, todo lo que sea placer, deseo. Nunca he visto un niño viendo el helado y dice, quiero, sí, debo, no. Porque primero va lo verde, ¿cierto? Primero va la sopa, porque estoy en pleno crecimiento, y después el helado. Mami, no me insistas con el helado, por favor. ¿Cierto? No dañes mi disciplina. Eso simplemente lo haría cuando el chico ya esté en una identidad, en una razón. ¿Cierto? Aquí el sistema es el siguiente. ¿Qué es madurez? Madurez no es tener canas, ni que me salgan arrugas, ni cumplir años. Eso es vejez. Muy diferente a madurez. Madurez simplemente se engloba en todas las corrientes desde el cual se puede analizar. Madurez es la capacidad de actuar con el deber por encima del querer. Eso es madurez. Por eso se llama adolescencia. Adolece. ¿Adolece de qué? De estructurar un deber. Pero el deber se estructura con un quién soy yo y para dónde voy, que es lo que se llama identidad y destino. Si el chico no sabe quién es, no sabe para dónde va. Por eso no entiende por qué debe dejar algunas cosas. Por eso no entiende cuando usted le dice eso le va a hacer daño, pero ¿daño para qué? ¿Cierto? ¿Daño para qué? ¿Para dónde voy yo? Yo no sé para dónde voy. ¿Por qué me dice que me va a hacer daño? Cuando yo estoy consumiendo algo y me dice que me va a hacer daño es porque yo sé para dónde voy. ¿Cierto? Yo quiero vivir 90 años y no estoy consumiendo la alimentación debida. Eso significa que sé que me va a afectar porque ya establecí que voy a 90 años. Pero si el chico no sabe para dónde va, no sabe por qué algo le afecta o no le afecta. ¿Qué hace la inmadurez? Siempre proceder a través del querer. Entonces, el niño y el adolescente están basados en querer, desear, placer, deseo, sentimiento y emoción. Si el chico siente placer, lo hace. Si siente deseo, lo hace. Si tiene un sentimiento, lo hace. Si siente una emoción, lo hace. Por encima de la razón. ¿Cuál es la confrontación entre el hijo y el papá? El hijo está en el querer y el papá está en el deber. ¿Qué dice el chico? Papá no me entiende. Papá no entiende lo que yo estoy sintiendo. ¿Y qué dice el papá? El chico no entiende lo que yo le estoy diciendo. Porque el papá está en el deber y el hijo está en el querer. ¿Qué es madurez? La capacidad de determinar a través del deber por encima del querer. Ahora, les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes deseaban esta mañana salir a trabajar? No respondan. Perfecto. Quiero ir a trabajar versus quedarme durmiendo, más que la almohada me hace quédate, ¿cierto? ¿Quiero ir a trabajar? No. ¿Debo? Sí. ¿Cierto? Si en ese caso yo opto por el debo, hay madurez en mí. Hay madurez. Si opto por el quiero, hay madurez. Porque es que el querer no me va a llevar a donde yo deseo. Simplemente el deber. ¿Quiero acercarme a la vecina? Sí. ¿Debo? ¿Por qué? Porque el deber me dice quién soy yo. Y el deber me recuerda los compromisos que yo tengo. Y el deber es el único que me lleva a las metas establecidas. ¿Quiero abrazar a mi esposa? Sí. ¿Debo abrazarla? Sí. Ah, coincidió, ahora sí lo hago. Sí lo hago. Eso es perfectamente madurez. ¿Por qué seduce el internet al chico? ¿Por qué lo seduce? Al chico y a aquellos que todavía no tengan madurez. ¿Por qué lo seducen? Porque no hay ningún control. Porque hay plena libertad de hacer lo que yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Más entendiendo que el adolescente cree que es grande siempre y cuando vaya en contra de lo que normalmente han sido normas, de lo que normalmente han sido reglas. Es impresionante que un chico considere que es grande si hace lo contrario a papá y a mamá. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en la adolescencia? Que es emancipación, emanciparme, salirme del concepto de papá, mamá y ahora comienzo a formar mis propios conceptos. La señora me dice, venga, yo le digo a él que venga a las 10, no entiendo por qué viene a las 10 y 15. Está bien, para que él no llegue tarde, para que no me incumpla, yo le digo, venga a las 10 y media pues, llega a las 10 y 45. Le digo, está bien, llegue a las 10 y 45, llega a las 11. No entiendo por qué siempre hacen lo mismo. Digo, lo que ocurre es que el chico sabe que si llega a la hora en punto, está bajo su criterio y bajo sus normas. Y él se considerará todavía un niño que obedece a papá y mamá. Si él llega a las 10 y 15, ya es lo que él diga y como él lo diga. A través de la adolescencia y la niñez hay unos fenómenos impresionantes y quedo impresionado como un chico a través de la mentira de casi que engañar consciente e inconscientemente a su papá cree que está manejando su vida. ¿Se acuerdan de la propaganda fumar no te hace grande? Porque el chico cree que para ser grande tiene que hacer toda una cantidad de cosas que supuestamente hace el mal ejemplo de los grandes. El chico cree que él se va a sentir grande llegando 15 minutos después, cree que fumar lo hace grande, cree que tener relaciones sexuales lo hace grande, cree que mentirle al papá, porque es que decirle la verdad al papá, rendirle cuentas. Y si yo le rindo cuentas a papá, pues entonces estoy siendo el mismo niño. Decirle lo contrario y que papá no se dé cuenta lo que yo estoy haciendo verdaderamente es sentirme grande. Es uno de los fenómenos de la adolescencia, sentirse grande. Querer sentirse grande. ¿Por qué seduce tanto? Porque el internet no tiene normas, el internet no tiene disciplina, el internet está a disposición de él, todo lo que quiera hacer está a su disposición. Por eso le seduce tanto, porque puede ir a recorrer el mundo, puede ir a conocer el mundo en media hora, en una hora, y no tiene ninguna restricción. No tiene ninguna. Entonces, ese deseo que genera internet empalma totalmente en lo que cree el chico que es ser grande. Hacer lo que quiera, ir donde quiera, ver lo que quiera y hacer lo que desee. Por eso se ve tan seducido por una parte del desarrollo. Tan solo una parte del desarrollo. Estamos hablando acá de un esquema de desarrollo, de las necesidades de la etapa. El chico se ve tremendamente seducido porque cree que el internet lo conoce y porque cree que el internet lo entiende perfectamente lo que él quiere. Deseo, placer, emoción, sentimiento. O sea que empalma perfectamente en lo que es el desarrollo. El desarrollo. Una de las cosas de por qué se ve tan seducido. También quiero mostrar algunas estadísticas, unas pequeñas estadísticas. Uno de cada cuatro de estos niños, ¿de cuáles niños? Hay una investigación, ahorita les voy a mostrar quién hizo la investigación, es un experto en psiquiatría, hizo una investigación de cómo el internet, el mal uso del internet, porque aquí no vamos a satanizar una herramienta tan valiosa, ¿cierto? Porque fue diseñada para comunicarnos, para comunicar. La herramienta en sí es buenísima, es buena, es una muy buena herramienta. El significado que le damos y la utilización que le damos, ahí es donde ya cambia su significado. La herramienta es buenísima, ha salvado vidas, ha evitado desastres, toda una cantidad de cosas. Pero la mala utilización ya es donde incide verdaderamente en complicaciones para la humanidad. Dice este experto que uno de cada cuatro de estos niños y adolescentes presenta problemas de conducta de aquellos que ya tienen una adicción al internet. ¿Qué es una adicción? Es todo aquello que yo hago que no soy capaz de dejar de hacer. Porque tenemos un imaginario que el adicto es aquella persona que ya anda con un costal al hombro, ¿cierto? Ya vendió todo lo que tenía, se fumó todo lo que tenía y anda por ahí durmiendo en un andén. Por eso es que muchos dicen, yo no soy alcohólico. No, no, no, no. Yo ambiento mis reuniones, tengo reuniones todos los días y me tomo un traguito social, ¿cierto? El famoso traguito social. Él cree que porque no ha vendido su casa, porque no ha perdido su familia, todavía no es alcohólico. Hace 3 años salió un estudio en España que decía que toda aquella persona que no es capaz de dejarse de tomar una copa al año es adicto al alcohol. Porque la situación no es cada cuánto lo hace, ni en qué estado económico está usted. La situación es que usted no es capaz de dejar de hacerlo. así sea, cada 15, cada mes, cada 6 meses, cada año. La adicción es todo aquello que yo no soy capaz de dejar de hacer. Si usted ahora llega a su casa y usted todos los días prende el televisor y usted trata de no prenderlo y no es capaz de dejarlo apagado, pues es adicto a la televisión. Si usted no es capaz de dejarse de tomar un café al día, porque se lo toma todos los días, si no es capaz de dejarse de tomar un café, pues es adicto al café. Una cosa es ser adicto y estamos a dos pasos de ser codependientes de sustancias, de relaciones o de actividades. ¿Qué es ser un adicto? Toda aquella persona que no es capaz de dejar de hacer algo. No, no, yo no soy alcohólico, yo me tomo una cervecita cada 8 días. ¿Es capaz de dejarse de tomar una cerveza cada 8? No, es adicto a la cerveza. Es adicción. Ya, el uso y el abuso y el reabuso de la sustancia ya es otra cosa. Ya son niveles de deterioro. Pero la adicción es todo aquello que usted no es capaz de dejar de hacer. Entonces aquí están hablando de niños adictos al internet que no son capaces de dejar de estar en internet. Y dice que uno de cada 4 de estos niños tienen problemas de conducta. ¿Por qué problemas de conducta? Porque en internet hacen lo que quiera y como quiera. Y ellos creen que así es el mundo real. ¿Qué es problemas de conducta? Que no conocen la autoridad, no se sujetan a las normas y desafían la autoridad. Más sobre estos niños. El 10% de los niños y adolescentes con esta adicción presenta síndrome de la puerta cerrada y el 57% prefiere las ciberrelaciones a las relaciones personales. A las relaciones personales. El 10% sufre de un síndrome que está cogiendo auge y se llama el síndrome de la puerta cerrada. De ese adolescente que llega y se encierra. Y ni come, ni habla, ni nada. Y no se comunican todo el día con sus familiares. Totalmente cerrados. Llegue quien llegue, no hay vida para ellos. Y algo sorprendente es que el 57% prefiere las ciberrelaciones a las relaciones personales. ¿Sabe por qué? Porque en las ciberrelaciones no hay normas, no hay procedimientos, no hay demandas, no hay derechos, no hay nada. En cambio, las relaciones personales sí demandan cosas. Las relaciones personales, ¿qué ocurre? Dependiendo de la cercanía que se tenga con una persona, la probabilidad de roce. Si usted ha creído que con su pareja usted tiene muchas dificultades y por eso no se motiva a seguir con ella, pues le tengo un datico. Y es que así sea ella o así sea él, va a ocurrir lo mismo. Porque la probabilidad de roce entre dos personas depende de la cercanía que tengan. Entre más cercanía, más probabilidad de roce. ¿Y cuál es el único ser humano diseñado para estar más cerca de mí? La relación de pareja. La relación de pareja. Por ahí Mateo está diciendo, sí es mi amor, sí es mi vida, que no soy yo ni eres tú, es la situación. Usted no va a tener el mismo roce, usted no va a tener la misma probabilidad de roce con un vecino que ni se saluda, ¿cierto? A con un hermano, a con un papá, a con su pareja, a con un hijo. La probabilidad de roce es dependiendo de la cercanía. ¿Por qué les encanta tanto las ciberrelaciones? Porque no lo tienen cerca. Para ese fenómeno de tener que comenzar a algo tan difícil, negociar las diferencias. Porque tenemos un esquema en el relacionamiento entre seres humanos y es que el éxito de llevarme bien con alguien es el siguiente. Entender que usted es diferente. Entender que usted es una persona con todo lo complejo que tenga en su vida, desde cuándo nació, cómo nació, qué vida ha tenido. Hay personas que dicen que hay gente difícil y complicada. Para mí no hay gente ni difícil ni complicada. Usted estará diciendo, y eso que no conoce a mi esposo. Para mí no hay gente ni difícil ni complicada. Para mí hay gente diferente, mal interpretada y sin una metodología de cómo me le acerco. Usted sí era una profesora que entró ayer. Me cayó más mal. Venga, ¿y por qué? No, pues se nota. O sea, se ve así por encima, que es como antipática. Usted sabe dónde vive, usted sabe quién es, de qué familia viene, usted sabe si el parto fue natural o fue por cesárea, usted sabe si fue deseada o no fue deseada, usted sabe qué le pasó los primeros 5 años de vida, usted sabe qué situaciones ha tenido. No sé, ni siquiera sé el apellido. y aún así se atreve y aún así se atreve a decir que es complicado. Si tan solo hiciéramos algo, es que relacionarnos no es fácil. Relacionarnos no es fácil. Por eso encanta tanto las ciberrelaciones, porque evitamos el fenómeno de tener que interpretar a alguien, ¿cierto? De tener que reconocer que es diferente y comenzar a negociar. Relacionarme no es fácil, y más un chico que no sabe para qué se relaciona, y más un chico que se relaciona con deseo placer. Terminé con el José Lorenzo, y yo, ¿por qué terminaste con tu cibernovio? No, porque no se conectó. Tengo, y eso cree usted que es de niño o de adolescente. Tengo una paciente de 39 años que se va a ir a conocer con su cibernovio. Le va a ir a conocer. Y ella en este momento ya prácticamente están armando matrimonio. Le digo yo, espere un momentico, deje que fluya la convivencia. Deje que fluya la convivencia, conózcasen un poquito, sepan cuáles son las diferencias. No, es que somos como el agua y el somos almas gemelas, ¿cierto? Es mi media naranja. Hay química, hay feeling. Digo yo, convivan un ratico y le aseguro, es que las parejas comienzan diferentes. Somos iguales, por eso nos casamos, ¿cierto? ¿Y por qué se van a separar? Porque somos como el agua y el aceite. Donde debería comenzar todo lo contrario. Somos diferentes, nos casamos porque somos diferentes y vamos a continuar porque cada vez nos volvemos uno solo. Es muy diferente el esquema. ¿Por qué al chico le encanta tanto las ciberrelaciones? Porque no tiene que trabajar el esquema de lo que es relacionarse con alguien. Interpretarlo, entenderlo, negociarlo. José Lorenzo, tengo un problema con mi esposa y yo cuento el problema. Lo que pasa es que a él no le gusta salir y a mí sí. Y yo, eso todavía no es un problema. Eso es una diferencia. ¿Qué negociar? Eso es una oportunidad de mejora, como dice la gestión de calidad. ¿Alguien conoce aquí lo que es gestión de calidad? ¿La gestión de calidad dice que hay problemas? No. ¿Sabe qué dice la gestión de calidad? Encontramos una oportunidad de mejora. Pero en la relación de pareja dice, encontramos un problema y por eso nos vamos a separar. ¿Qué tal si le metemos sistema de gestión de calidad a la familia? Ya no habrían problemas, sino que habrían ¿qué? Oportunidades de mejora. Yo, antes de denominarse problema, es un ajuste que hay que hacerle a la relación, una diferencia que negociar, o es una oportunidad de mejora. Si no es ninguna de las tres, ahora sí tenemos un problema. Eso es lo que no quieren los chicos. Tener que entrar a negociar, tener que entrar a ajustar, tener que entrar a conocer al otro, tener que cederle. Cuando el chico tiene un ciberproblema con su cibernovio o su cibernovia, ¿qué hace? Se desconecta. ¿Cómo hace usted cuando tiene un problema en casa? ¿También la paga? ¿Qué hace usted? Cuando usted se vaya, sigue. Ahora entiendo por qué mi hijo solo tiene novias virtuales. Porque si no apagarlas. ¿Por qué al chico le seduce tanto las ciberrelaciones? Porque huye del esquema de lo difícil que es entrar a relacionarme con alguien. Por eso prefiere las ciberrelaciones. Y también está basado en el relacionamiento que haya, la experiencia de relacionamiento que haya tenido con sus padres. Si me regalan un poquito de agua, le agradezco. Todavía no soy cuerpo glorioso. Miren esta. En Corea del Sur, donde el 24% de los pacientes niños diagnosticados de adicción a internet requiere hospitalización. Ya están siendo hospitalizados. El 24% de los chicos que son adictos a internet requieren hospitalización. Y usted dirá, ¿es que internet es una adicción? Claro que sí. No es, la adicción a internet no es muy diferente a la adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas psicoactivas, a la pornografía, a toda la clase de adicción que hay. ¿Por qué? Porque independientemente si es una sustancia, si es una actividad, genera dependencia. Genera dependencia. Más estadísticas. Los pacientes con hiperactividad presentan una utilización inadecuada de internet. ¿Por qué genera tanta ansiedad? Porque puedo estar en varias partes del mundo con tan solo dar un clic. Entonces es lo mismo que cuando usted pone a su hijo delante de una vitrina y hay 200 juguetes y le dice, escoja uno. Y todo le gusta. Perdón, les doy otro ejemplo. Mujeres, vamos a un almacén, ¿cierto? Hay 250 pares de zapatos, el cual usted cree que los necesita todos, y le dicen, escoja uno. Yo tengo una esposa que cuando le digo, amor, ¿cuál de los dos? Ya sé qué me va a decir. Ay, son igualitas, los dos. Solamente por ser género femenino, ¿cierto? Los dos. ¿Por qué genera? Muchas gracias. ¿Por qué genera hiperactividad? Porque el chico cree que puede hacer varias actividades a la misma vez y genera ansiedad porque no lo puede hacer. ¿Qué más salió de este estudio? Dice que cuanto más abusadores de las nuevas tecnologías de la información son los padres, más son los hijos. Y miren lo que está diciendo, abusadores. A esta señora que se va a ir a encontrar con su cibernovio, tiene dos hijas. ¿Qué les está moldeando? ¿Qué les está diciendo? Porque parte de la formación es el ejemplo, ¿cierto? Una gran parte de la formación a un hijo es el ejemplo que le doy. Más adelante esta niña va a decir, ma, me voy a casar con mi cibernovio. ¿Qué le va a decir ella? No tiene ningún inconveniente. Cuanto más abusadores son los padres, más son los hijos. Y tiene que ver con todo lo que es internet, con todas las redes sociales y en sí el internet en vivo. ¿Quién es este señor? Este señor es Jesús de la Gándara, del Hospital Universitario de Burgos. Esto lo hizo durante su participación en el 6º Congreso Nacional de Asociación Española de Psiquiatría Privada, celebrado recientemente en Barcelona. Es una eminencia en todo lo que tiene que ver en la parte de psiquiatría. Y precisamente maneja y experto en todos los que hoy están saliendo en adicción a internet. Por eso seduce tanto al niño y al adolescente, porque empalma totalmente en lo que quiere un niño y un adolescente, que es no tener ni normas, ni disciplina, ni quien lo dirija. Simplemente total libertad para hacer lo que considere. El chico cree que internet sí lo entiende perfectamente, a diferencia de sus papás, que ni lo escuchan, ni saben qué es desear, porque el papá ya está en el deber, ¿cierto? Papá ya está en el deber. ¿Qué más hay acá? Miremos la matriz de diferencias generacionales. ¿Qué es la matriz de diferencias generacionales? Es que los grandes antropólogos, los grandes sociólogos, psicólogos, todo lo que usted quiera, se han dedicado los últimos años a establecer ¿cuáles son las características principales de lo que es una generación? Entendiendo que una generación a otra hay más o menos unos 15, 20 años. A eso se han dedicado. Según la necesidad del momento, según lo que ocurra en el momento, supuestamente culturalmente define lo que es una generación. Ojo, que aquí estamos hablando no de la identidad de una generación, sino las necesidades particulares del momento. ¿Qué define una generación? Y esto es a través de cultura, ¿cierto? Traje algunas. Bueno, se ve la de amarillo, ya le digo cuál es. Vamos a ver sobre estas diferentes generaciones cuáles fueron sus valores, sus expectativas, sus comportamientos y la meta que tenía cada generación. Esta primera generación son los baby boomers. Dicen que ellos es una generación entre, si hay alguno acá me avisa, nacidos entre 1945 y 1964. ¿Alguien está en ese rango? Muy bien, gracias por venir. Dice, aquí hay excepciones, ¿cierto? Sino que lo que hacen es un ponderado y más o menos miran las conductas y comportamientos y ya generalizan. Pero muchos nos salimos de ahí. Yo estuve viendo mi generación, es esta, sí. Es esta. Esta es mi generación. Sí, porque yo nací en el 78. Alcancé un poquito ahí. Y me puse a ver estas dos y algunas cosas son particulares, pero no precisamente me identifican. Dice que esta generación procuró el crecimiento personal, hacía énfasis en la juventud, en la igualdad, en la ambición y la colaboración. Sus expectativas eran las recompensas por el trabajo. Trabajaban por dinero. Me adelanto un poquito. La generación asesoró algunas empresas en la parte de clima laboral y estamos trabajando en prepararnos para recibir la nueva generación de funcionarios, colaboradores y trabajadores. Porque la nueva generación que viene tiene ambiciones totalmente diferentes. Esta generación trabajaba por la recompensa del dinero. Esta nueva generación de ahora, la generación Z, que la vamos a ver, ya no le interesa tanto el dinero. Lo que quieren es sentirse realizados. Lo que quieren es sentirse importantes, valiosos. Así que el que tiene una empresa ahora y dice que al funcionario no se le puede decir que lo hizo bien, porque entonces se cree el mejor, va a tener que cambiar ese concepto, porque esa va a ser la mayor paga de esta nueva generación que viene. Traerlo, decirlo, estoy muy contento con usted, ha hecho excelentemente su trabajo, qué rico que esté aquí, aquí usted tiene un lugar con nosotros y realmente usted nos ha servido fundamentalmente para nuestros propósitos. No hay salario, y él va a decir, no importa. No, tampoco. Pero, es que, ay, qué rico esta generación. A diferencia de la otra generación que le decía, mire, si usted quiere trabajar, bien. O si no, ahí hay una fila esperando su puesto. Y entraban al temor, y ahora yo de dónde voy a devengar. Esta generación de hoy en día no le interesa. Lo que le interesa es colocar a prueba su conocimiento, su intelecto, su capacidad y que eso trascienda. Y esa va a ser su recompensa. Esta generación, sus comportamientos eran un desafío a la autoridad y lealtad al equipo. Más o menos creo que de ahí se desprende todo lo que es la generación hippie. ¿Se acuerda? Que decían que hagamos el amor y no la guerra. Y eran revolucionarios todo lo que usted quería, en contra de la autoridad, ¿cierto? Por eso decían, no hagamos la guerra, hagamos el amor más bien. Y eran revolucionarios en autoridad. Y la meta era dejar huella y que esa huella tuviese efecto. Y lo hicieron. ¿Quién no recuerda a la generación hippie? ¿Cierto? Ya viene la generación X. Esta generación son los nacidos entre 1963 y 1976. ¿Quiénes son? Pues no les estoy llamando generación X, ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos otra identidad muy diferente. Pero hagamos el efecto cultural. Esto es más cultural que en verdad definir quién soy yo. ¿Quiénes nacieron entre esa edad? Vinieron todos. Dice que esta generación, sus valores eran independencia, ser más pragmáticos, orientación a resultados y una flexibilidad de mayor negociación, ¿cierto? No es muy basado en mi criterio. Las expectativas eran un aprendizaje continuo, desafíos y un equilibrio vida-trabajo. Querían equilibrar vida-trabajo, entender que el trabajo aporta a mi riqueza de tener una buena vida. Esta generación ya cambió un poquito, y no le importa dejar riquezas a un lado por tener dinero, que es ya bastante drástica la situación. Sus comportamientos eran lealtad a los jefes, total sumisión y estaban centrados en los resultados. Los resultados eran precisamente su valor y su identidad. Y la meta era mantener la independencia. De ahí hacia acá es donde mayor sale la contratación de por servicios, ¿cierto? Para no generar una total dependencia a un patrón como tal. Y la generación Y son los nacidos entre el 77 y el 2000. Alce la mano con orgullo, no me preocupes. Esta generación son personas más confiadas, más optimistas, de mente cívica, diversidad innovadora, alta comprensión de la tecnología. Comenzó a aparecer la tecnología, ¿cierto? Comenzó a aparecer y comenzamos a meterle muchas más herramientas tecnológicas. Sus expectativas eran un cambio continuo, crecimiento de carrera rápido y experiencias personalizadas. Mire que esta generación Y le daba un valor súper agregado a lo que era interactuar con la persona. Por eso hoy nos es tan difícil entender que un chico le encuentra gusto a alguien que ni siquiera lo puede palpar, ni siquiera lo puede oler. Por eso es tan difícil para esta generación de padres entender la nueva generación que tenemos. Sus comportamientos: respeto de la competencia, lealtad a sus compañeros y centrados en el cambio. Y su gran meta era encontrar trabajo y crear una vida que tenga significado. ¿Para qué trabajo? A diferencia de la generación de hoy, que no sabe para qué vive y no sabe para qué trabaja, no sabe para qué estudia. Esos son algunos rasgos de las generaciones que han venido. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque resulta que muestran unos cambios pertinentes frente a la forma de ver la vida, y es una caracterización para poder interpretar un poco mejor esta nueva generación que viene. Y la generación que tenemos hoy, la nueva generación, hace parte de esto. Generación Z, que es los nacidos entre 2001 en adelante. Del 2001 en adelante. Sí. Del 2001 en adelante. Dice, se lo voy a leer. Hoy en día, la generación Z representa casi el 18% de la población del mundo. 18% de la población del mundo. O sea, que estaríamos hablando, si hablamos de 7 mil millones de personas, ¿cuánto sería el 18%? Y estamos en un colegio. ¿Cuánto sería? Calculadora. Para que no sea más difícil, subámoslo un 20%. O sea, que sería un ¿qué? 1.400 millones de chicos que hoy día hacen parte de supuestamente una caracterización de esta generación. Son jóvenes aplicados a las nuevas tecnologías y motivados por un aire de los años 80. Se mueven por diversos estilos, siendo el rap, el pop punk, el heavy metal y el rock los más seguidos. Es una generación consumista y pesimista, desconfía del gobierno y es impulsiva. Los padres de esta generación generalmente nacieron entre el 60 y el 80. Se los considera tecnológicamente muy conectados, habiendo conocido desde muy pequeños tecnologías como DVDs, internet, mensajes instantáneos, comunicación por teléfono móvil, reproductores de MP3 y el famoso YouTube. Como consecuencia, se denomina a los integrantes de esta generación como nativos digitales. Nacieron en un computador, ¿cierto? Nacieron en un DVD. Debido a que es una generación que surgió recientemente y es todavía muy joven, se encuentra en plena formación. O sea, que aquí nos salva algo, y es que no están totalmente formados. O sea, que podemos intervenir en lo que supuestamente culturalmente está llevando a cada uno de nuestros hijos. Y aquí es donde yo entro con algo. Cuando en la casa no hay un sistema de formación para los hijos, el chico sale y acude a la formación cultural. O sea, que una de las formas de trabajar con esta generación, aquí más o menos nos están perfilando que si no hacemos una educación en casa, si no hacemos una estructura de formación en casa, se lo vamos a entregar ¿a quién? A la cultura. Estos simplemente son esquemas culturales. Si yo no hago el bloque y la estructura de formación en casa, prácticamente se lo estoy entregando a la cultura a que lo forme. Y aquí lo que nos están diciendo es, si usted permite que la cultura le forme a su hijo, esto es lo que va a obtener. Esto es lo que va a obtener. Esta generación es multifuncional, capaces de hacer varias tareas al mismo tiempo. ¿Ustedes no han notado que esta generación no lo mira a usted, pero está entendiendo lo que usted le dice? Y como a nosotros nos formaron, que si usted miraba no entendía, entonces usted, ¿qué le dice? Míreme, míreme. ¿Y sabe qué le dice? Ay, ya le escuché, ya le entendí. ¿Cierto? No tengo que mirarla. ¿No ve que yo soy multifuncional? muy allegado a lo que es el esquema femenino, ¿cierto? Que puede hacer varias cosas a la misma vez. Y no es de dejar a la borda, aquí me voy a meter en otro tema. En estos días estuve en un foro, por así decirlo, y el tema era la feminización de los hombres. La feminización de los hombres. Y si alguna feminista escuchaba a este señor hablando, yo creo que lo mandaba, se lo mandaba al señor rápidamente. Yo creo que bien pudiera decir, o te lo llevas o te lo mando. Porque marcaba unos temas que a la final, aquí no se trata de machismo o feminismo, porque eso daña la identidad de los géneros que tenemos. Pero si hay unas corrientes, si hay unas corrientes que lo manejan. Entonces el señor explicaba que esta generación en particular ha sido más formada por los rasgos femeninos mamá que por los rasgos masculinos. Por eso se habla, sobre todo en los hombres, la feminización en la educación de los hombres. Porque mamá está más sola en la educación, entonces ¿qué hace la mamá? Trasladar lo que ella es. No por nada, hoy día los chicos son más inseguros, más inestables y aparentemente muestran más rasgos femeninos que aún lo masculino que pueda ser. Y todo viene desde más atrás, ocurre una gran parte viene desde la revolución industrial, porque antes de la revolución industrial se trabajaba en la tierra. Familias enteras trabajaban en la tierra. Papá, mamá y los hijos estaban ahí y papá podría brindar una formación equilibrada, que es una personalidad en equilibrio, formada en rasgos masculinos y en rasgos femeninos. Eso es una personalidad en equilibrio, que tenga rasgos masculinos y rasgos femeninos. Viene toda la revolución industrial, papá tiene que salir de casa a trabajar en fábricas, se la pasa todo el día, y en manos de quién quedó la educación y la formación de los hijos. En mamá, y no es que sea malo, ¿cierto? sino que hay ausencia de rasgos masculinos para una personalidad en equilibrio. Si ustedes analizamos las necesidades de un niño, entre 0 y 5 lo que más necesita el niño es cuidado. Por eso trabaja mucho más mamá en ese espacio. Y después viene un pensamiento más lógico en el niño comienza a ver el mundo mucho más amplio, le genera aventura, quiere ir a conocerlo, y ¿a quién comienza a acudir el niño? A papá, que es supuestamente el que está más afuera y conoce más el mundo. Y no solamente por eso, porque mientras que el niño quiere pasar a la otra orilla, mamá lo que le interesa es que no se aporre y no se ensucie, y a papá lo que le interesa es hágale que usted puede, hágale. Además, si se da un golpecito, pues aprendió, ¿cierto? Al papá lo que le interesa es desafiarlo a que vaya más allá. Entonces, si no está papá, ¿qué hace mamá en su educación? No se ensucie, no se aporre. O venga, yo lo llevo. Ahí viene inseguridad. ¿De dónde viene la inseguridad? Del individuo no conocer si no pone a prueba. Este me parecía interesante el tema del caballero, y hace mención a esta situación. No por nada, el chico en la formación de mamá, que mamá es multifuncional, no por nada el chico también aprende de esa manera y alcanza a adoptar ciertos rasgos de estructura de mamá en esa parte. Puede hacer varias tareas al mismo tiempo como resultado de una fuerte estimulación visual y auditiva. Como consecuencia, tampoco son capaces de mantener la concentración a largo tiempo, necesitan ir cambiando rápidamente las actividades. El mayor problema que tienen en general estos jóvenes suele ser su estilo de vida sedentario y en algunos casos una mala alimentación de comida chatarra y el resto que usted quiera. normalmente son caracterización de la generación que viene, de la generación que viene sin su formación en casa, ¿cierto? Sin la formación que yo le pueda dar. Y mire lo que está haciendo un gigante comercial, uno de los mayores fabricantes de carros. La multinacional Ford estudia las tendencias del futuro. Ya están haciendo vehículos para esta nueva generación. La generación Z ya está aquí. Han nacido después de los 90 y ya se han identificado sus características. Son proactivos, los amigos son su familia. Los amigos son su familia. Ahora usted dice, ¿por qué le dedica tanto tiempo a su amigo? ¿Por qué le dedica tanto tiempo? Porque ellos consideran que son su familia. Porque ellos creen que familia es tener algo afín. Y papá ya es muy viejo, ya papá es de otro sistema donde no vamos a tener cosas afín. Y entonces, ¿quién se vuelve mi familia? Quien genere empatía conmigo. Quien me diga que aunque estoy haciendo mal, me diga que estamos haciendo bien. Esa es mi familia. No se casarán con ningún empleo, sin ningún problema, no me voy de acá, no hay ningún interés. Celosos de su privacidad electrónica, no tienen miedo al fracaso y se ven ciudadanos del mundo total, total libertad como tal. Los jóvenes chinos ya son más rebeldes que los americanos. Eso dice la multinacional. Supuestamente los americanos, por la libertad con que se fundó la nación, que la trasladaron al libertinaje, porque Estados Unidos se vendió en su época como la nación que daba libertad, porque había un sistema comunista en las otras naciones, pues ellos se vendieron como la nación de la libertad, pero rápidamente pasó al libertinaje, y el libertinaje hizo que la generación entendiera que no hay que respetar a nadie, que no hay normas, no hay nada, y ahí es donde viene rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Es ir en contra de lo establecido. Por eso para mí es tan difícil que a un chico menor de edad le llamen rebelde. ¿Por qué no estoy de acuerdo con que a un menor de edad le llamen rebelde? Porque a ese menor de edad le falta mucho más conocimiento, le falta mucha más información, le falta mucha más formación y le falta muchas más experiencias de vida para que interprete qué es la vida y se acomode a ella. ¿Cuál es la persona rebelde? Aquellos que ya tenemos la información, aquellos que ya hemos vivido experiencias, pero aún así seguimos yendo en contra de lo establecido. Ese es un rebelde. De los que están jugando allá, pueden haber más rebeldes acá que los que están afuera. Le aseguro. Pueden haber más rebeldes acá que los que están afuera. A ese niño que está afuera le falta experiencia, le falta más disciplina, le falta conocer más el mundo, le falta más información para poder moldear su conducta. Nosotros ya tenemos toda la información, ya hemos vivido consecuencias, todo lo que usted quiera, y aún así seguimos yendo en contra. Eso para mí sí es un rebelde. Por eso decía que los chicos, los jóvenes chinos ya son más rebeldes que los americanos. Y desde una tendencia de apertura a lo virtual. Al parecer a la comunidad china se le está saliendo de las manos el no poder controlar la libertad que da el internet como tal. Esto es más o menos la generación que tenemos y las incidencias que trae el mal uso del internet en los niños y adolescentes que tenemos. Ahora estamos en un plano donde, bueno, ¿y qué hacemos? Papás, esta generación es complicadita por las características que tiene. Y no solamente tenemos que lidiar con este tipo de generación cultural que se está levantando, sino que también, fuera de eso, hay que lidiar con la situación generacional que enfrenta la adolescencia. Para mí, ¿se alcanzan a leer acá? Sí. Fuera de la situación generacional, hay que enfrentar las tres enfermedades de la adolescencia. Autoría José Lorenzo. No lo va a encontrar en ninguna parte. Resulta, investigando las diferentes generaciones, hay algo que conserva la adolescencia en las diferentes generaciones. Esa etapita de la adolescencia yo le llamo tres enfermedades. ¿Por qué? Porque resulta que lo que pretende una bacteria en el cuerpo es generar una enfermedad que termine con la vida del cuerpo. Y la adolescencia presenta tres enfermedades que, si el chico no las maneja, va a acabar con su vida. La primera enfermedad de un adolescente, no de este adolescente, de cualquier adolescente, independientemente de la generación, la primera enfermedad que tiene un adolescente es que ellos creen que ya se la saben todas. Y ellos dicen, ya me la sé todas, yo ya entiendo cómo es la vida, yo ya sé cómo es la vida, a tal punto que ¿qué le dicen al papá? No se meta en mi vida, que yo ya sé cómo es la vida. Yo ya sé qué se hace, yo ya sé cómo es la vida. Y esa primera enfermedad lo lleva a una segunda. ¿Y cuál es esa segunda enfermedad? Creer que los papás no saben nada. Creer que los papás son viejos, creer que los papás son antiguos, creer que los papás son unos retrógrados que se quedaron por allá en otro lado. Y el chico enfrenta al papá y ¿sabe qué le dice? Eso fue su vida, ¿cierto? Usted la vivió a su manera, ¿cierto? Usted no entiende esta nueva vida, usted se quedó allá, descongelado. Y la tercera enfermedad es que el chico considera que puede probar de todo, fumar de todo, comer de todo, hacer de todo y que no le va a pasar nada. El chico adolescente cree, o la chica adolescente cree, que las que quedan en embarazo son otros. Los que se accidentan por consumo de alcohol y manejo de vehículos son otros. Los que quedan adictos son otros. Mami, ¿usted cree que yo por fumarme el cigarrillo electrónico me voy a volver adicto? No, yo lo sé controlar. Yo sé hasta dónde voy. Está de moda el cigarrillo electrónico, ¿cierto? La anguila es que se llama. ¿Se han escuchado hablar de ella? Y eso se está vendiendo como arroz. Si usted quiere hacer dinero, ponga a vender cigarrillo electrónico. Están haciendo dinero todo lo que quiera con eso. Supuestamente no es adictivo. Supuestamente no es adictivo. Y el chico cree que puede probar de todo, fumar de todo, comer de todo, hacer de todo y que no le va a pasar nada. ¿Ustedes creen que si el chico piensa de esa manera con esta enfermedad va a acabar con su vida? Todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Pero lo he llamado tres enfermedades de la adolescencia. No solamente hay que lidiar con una generación, no solamente hay que lidiar con mi generación, sino que hay que lidiar con tres enfermedades típicas de un adolescente. Y cuando digo adolescente, usted se estará imaginando uno de 15, 16, 17, 18. La preadolescencia y la adolescencia no son factores de años, son factores de comportamiento y conocimiento. Por eso ya tengo preadolescentes desde los 8 años. Porque lo que antes un chico a los 15 años sabía, ya lo sabe uno de 8. Y eso hace, simplemente las generaciones, simplemente son conductas y cambios, transformaciones que tiene el individuo en su forma de pensar y en su forma de actuar. Por eso, como actuaba un chico de 15 años hace años, hoy ya lo está haciendo uno de 8. Entonces el Señor se va a hablar con el niño de sexo y le dice, hijo, esta noche tenemos una charla. Y el niño le dice, no hay ningún problema, esta generación. Entonces, hijo, llegó la hora de hablar de sexo. ¿Y sabe qué le dijo el niño de 7 años? Papi, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Porque para ellos, la sabiduría, el entendimiento, la verdad, ¿está en dónde? En internet. Sin ningún problema. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Resulta que uno como buen investigador se pone a ver qué recomiendan estos antropólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, qué recomiendan para hacer con esta generación. ¿Y sabe qué encontré? Nada. No encontré nada. Y ustedes ya los llevé a un momento donde usted dice, sí, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos, ¿cierto? Y yo creo que es acudir a lo básico. Me puse a interpretar más o menos qué podríamos hacer con esta generación y encontré unas cositas. ¿Qué hacer? Ayunar, orar y doblar rodillas. No, es en serio. ¿Es eso? ¿Sabe qué es? Y es gratis. Primero que todo, pedir sabiduría. Porque si usted va a enfrentar cualquier cosa sin sabiduría, no aplica. Y ser sabio, la gente cree que ser sabio es saber mucho. Como no lo han mostrado en la televisión, ¿cierto? Maestro, tú que lo sabes todo, dime, ¿cuál es el secreto de la vida? Y el otro va a salir, hijo querido, eso no es César. La sabiduría se encuentra hasta en el más sencillo, porque la sabiduría es la capacidad que se tiene de hacer lo correcto en el momento preciso. Usted se imagina que no necesitamos nada más, no necesitamos conocimiento, no necesitamos internet, no necesitamos ni siquiera inteligencia. Con la sabiduría, la inteligencia es distinguir entre lo bueno y lo malo y optar por lo bueno, ¿cierto? Pero la sabiduría es la capacidad de hacer lo correcto en el momento preciso. Cuando un hijo lo está enfrentando y usted no sabe qué hacer, viene sabiduría, usted ya sabe qué hacer en ese momento. Cosa que después no se va a arrepentir, ¿cierto? Y después no va a decir, ay, ¿yo por qué dije eso? ¿O por qué no lo dije? Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. Y ya después, unos consejitos pues más prácticos. Y la sabiduría es gratis. Todavía. Claro, es gratis. ¿Cierto? Es gratis. Y no tiene derechos de autor. Porque hay unos personajes por ahí que han sacado... que han sacado bases fundamentales de lo establecido y le montan derechos de autor. ¿Cierto? Qué tremendo. Primero, formación, formar el ser del chico. A mí no me interesa si mi hija está al lado de quién o quién. A mí no me interesa si mi hija recoge o no recoge, si es ordenada o no es ordenada. A mí lo que realmente me interesa es qué piensa mi hija de ella misma. ¿Qué piensa mi hija de ella misma? Y la formación del ser incluye decirle al chico yo qué pienso que es él. Hijo, considero que tú eres un chico inteligente, que eres un chico sabio y que sabes decidir. Yo sé que tú eres responsable, ordenado, que amas la vida. Construir todo un ser, no un hacer, sino un ser. Un quién es él. Es lo que se llama autoconcepto. Porque viene el esquema y es que lo que usted crea que es, eso hace. No es que yo soy muy indisciplinado, no es que usted sea indisciplinado, sino que usted se creyó que es indisciplinado. No, yo no soy bueno para eso. ¿Por qué usted no es bueno para eso? Porque se creyó que usted no es bueno para eso. Lo primero, formar el ser del chico. ¿Quién es él? Y a veces el ser lo formamos con base en lo que él hace. Si él dejó algo tirado, ay, tú tan desordenado. No, eso es un comportamiento diferente a lo que él es. ¿Y sabe quién es su hijo? Hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea que su hijo en su ser puede tener todos los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Amoroso, ordenado, disciplinado, tierno, inteligente, sabio, servicial. Todos esos atributos los puede tener él. Por eso en Efesios dice, padres por favor, disciplinen y amonesten a sus hijos en el Señor. ¿Qué es amonestar? Es recordarle quién es él. Pero si yo le recuerdo a mi hijo quién es él por lo que está haciendo, pues le distorsiono su identidad. La idea es recordarle quién es él según quien lo creó a su imagen y y semejanza. Si mi hijo está dejando algo tirado, ven José Manuel, ven, hijo, ¿de quién es eso? Entonces me dice José Manuel, ¿mío? Y yo sé que es tuyo, pero me extraña porque tú eres un niño ordenado. Te queda mirándome. A mí no me interesa que lo recoja o no lo recoja. A mí lo que me interesa es que él se crea que es ordenado. Porque cuando un niño se cree que es ordenado, ya usted no tiene que decirle que ordene. Él mismo lo hace sin ningún problema. Y vaya y busque todos los atributos de Dios y son perfectamente adaptables en quién es mi hijo, en el ser de su hijo. Pero depende que usted primero se lo crea. Ahora usted dice, sí, eso funciona, entonces voy a ir esta noche a ver. Entonces usted va donde su hija y le dice, ordenada. Ordenada. Ah, eso no funciona. Servicial. Usted lava la loza. No le funciona. Porque sabe qué es lo que pasa, sabe qué es lo que necesita el chico. Ver que mamá primero se cree que yo soy eso. Entonces mandé la tareita a la mamá, se fue por 15 días y vino casi llorando. Y me lo dijo así como se lo voy a decir. Ay, venga José Lorenzo, mire, ve, yo la embarré. Porque todos estos días diciéndole a ella, ordenada, ordenada, ordenada, ordenada, y yo no veía nada. Hasta salió el verso, ¿cierto? Sí. Entonces me va diciendo, dígame, ¿yo cómo hago para entrar al cuarto de ella, ver ese desorden? ¿Y de dónde a mí me sale decir, ay, me extraña porque tú eres tan ordenada? ¿Y sabe qué me dijo la hija? Luego vi a la hija, ¿sabe qué me dijo? José Lorenzo, mamá, me hace reír. Porque es que ella no ha entendido que ella quiere que yo sea ordenada porque a ella le molesta el orden, más no porque ella cree que yo necesite ser ordenada. A mí me dejó de psicólogo. Miren la interpretación que hace la chica. Mamá tan bobita, sabiendo que a ella y la mayoría de orden que queremos nosotros, porque a nosotros nos molesta el desorden, ni siquiera porque creamos que es una formación que le voy a dar a mi hijo, una herramienta que él va a necesitar. Y le digo, dotar a su hijo de herramientas ni siquiera las va a poner a su servicio en la casa. Ahí ya tenemos que terminar, ¿sí? 5 minuticos a terminar. Usted está formando a su hijo, pero puede que usted no disfrute de la formación que le está haciendo a su hijo. Hay mamás que me dicen, ese nunca lavó un plato en la casa. Y vaya, mírelo ahora donde está, lavándole el plato a todo el mundo. Le digo, gracias a Dios aprendió. Gracias a Dios aprendió el niño de 45. Usted quería que lo aprendiera rápido en su casa para usted evitar el desorden en su casa. Y eso fue lo que dio la chica. Formar el ser del chico es recordarle todos los días quién es él. Y cada vez que él haga algo acorde a su ser, entonces se lo resalto. Mira, hijo, que eso es lo que más admiro de ti, tu orden, ¿cierto? Y cuando no esté el orden, viene él, recuérdame extraño, porque tú eres el chico ordenado. Eso hay que trabajarlo, eso no como varita mágica, pues de ir ahora. ¿Qué más? Acompañamiento. ¿Y sabe qué es acompañamiento? ¿Sabe qué es acompañar a alguien? Usted ha visto cuando alguien le dice lo acompaño en su dolor. Ese que lo está acompañando en su dolor va y le dice, ah, eso es una bobada, ¿usted para qué está llorando por eso? No llore por eso. No, ¿qué hace? Aquí estoy, ¿cierto? Hijo, yo sé que la adolescencia es difícil. Yo sé que uno se cree el superhéroe. Yo sé que uno cree que uno es el hombre de acero y que no le pasa nada. Yo sé que uno ve a los papás como sus enemigos. Eso yo lo sé porque yo pasé por ahí. No fue usted a que no pasó por ahí. Porque algo sí le aseguro, si nos ponemos a ver quién éramos nosotros de niños, encontramos situaciones más psiquiátricas y psicológicas que esta generación de hoy día. Por lo menos yo no he visto a mi hija partiéndole un palo en la cabeza a mi hijo, que sí lo hizo mi hermana con mi hermano, te lo aseguro, o que lo hice yo con... Yo particularmente le colocaba tachuelas a la profesora. Y me encantaba cuando ella se sentaba y brincaba. ¿Lo han hecho estos niños de hoy día? ¿No? Perdón lo que voy a decir. Y ustedes se van a acordar. ¿Algún niño en esta institución ha traído pedo químico? ¿No? ¿Sí ha traído o no? ¿Sí lo ha traído o no? ¿Todavía no? El año pasado. ¿En su generación escuchó algo de eso? Ah, ¿quién más de uno que lo hizo? Venga a decir que no. Acompañamiento no es exigirle al hijo que deje de ser lo que está viviendo, porque es una etapa. Acompañamiento es, venga, yo lo acompaño para que transitemos esto. Acompañamiento no es que es esa bobada soya, no llore, deje eso, haga. No, acompañamiento es, aquí estoy yo. ¿Cierto? Si usted tiene éxito, soy el primero que estoy ahí. Y si fracasa, soy el primero que estoy allá para levantarlo. Eso es acompañamiento. ¿Quién le da acompañamiento en los ciberamigos? Ellos sí lo acompañan. No, estoy triste, no, eso es muy complicado. No, mi papá no me dejó, uy, a mí tampoco, yo lo entiendo. Eso sí le dan acompañamiento. Porque lo que quiere el chico es que el papá entienda, para usted poder entrar y poder administrar lo que está viviendo su hijo, primero lo tiene que entender. Primero le tiene que hacer entender al chico que usted está entendiendo lo que él está sintiendo. El chico nunca le va a entregar un área al papá que el papá no la entienda. Se lo aseguro. ¿Por qué más bien recibe el consejo del amigo? Porque ese le da entendimiento. O sea, acompañamiento. ¿Qué más hacer? dedicar más tiempo. Porque el tiempo para el componente emocional de un menor de edad significa amor. Y resulta que los chicos no le van a dar espacio ni tiempo a aquellos que no le han dedicado tiempo y no le han hecho significar que me importa y que es valioso para mí. Dedicar más tiempo significa de que yo entiendo el valor que tú tienes. Cuando yo le dedico un tiempo al niño, le estoy diciendo, yo entiendo perfectamente lo que tú vales y lo importante que eres. Cuando un chico entiende eso, abre más fácil su corazón. Porque él no le va a abrir el corazón a alguien que él no sepa que entiende cuál es mi valor como persona. ¿Por qué necesita usted conocerse con alguien? Para saber si esa persona logra interpretar yo cuánto valgo. Y a través de lo que hace, me lo hace sentir. Por eso no es a la ligera. Porque si usted entra a la ligera en una relación, no le da tiempo de que usted conozca de que si es entendido cuánto vale usted. Y es muy peligroso usted entregar lo que es a alguien que no sepa cuánto vale. Dedicar más tiempo. Limitar el uso de internet. No, mi hijo tiene el último smartphone. Él tiene 10 gigas de navegación, yo tengo una, ¿cierto? Porque es que si no se lo doy, él se suicida. Porque si no se lo doy, él me va a decir que yo soy mala mamá. Yo no quiero escuchar eso. Qué rico poder extraer a mi viejo de 83 años para que le repita la frase que nos repitió hace tiempo. ¿Sabe qué nos dijo papá? Hay un proverbio que dice que al parecer la disciplina en el momento no es cuestión de gozo, pero trae frutos apacibles. Yo no he visto el primer adolescente que lo estén disciplinando y le encante. ¿Cierto? Papá, me encanta tu disciplina. ¿Cierto? Dice que la disciplina en el momento no es cuestión de gozo. O sea que si usted escucha de su hijo que el hijo cree que usted es un bacán, un chévere, un de todo, hay que revisar disciplina. Habría que revisar disciplina. Y papá una vez nos dijo, mire, a mí no me interesa lo que ustedes piensen de cómo yo soy como papá. A mí lo único que me interesa es hacer la tarea de un papá. Punto. Porque la generación de padres de hoy, su estimación y su identidad como papá, ¿sabe de dónde la están obteniendo? De lo que digan sus hijos. Y el hijo lo sabe y por eso lo manipula. Ay, papá lindo, hermoso, querido, belleza. ¿Qué va a pedir? Y usted le dice no. Ja. María, en cambio el papá de mi... En estos días Valeria, les cuento una incidencia con Valeria. Valeria quiere traer unos muñequitos al colegio, unas muñecas, que porque hay amigas que la están trayendo. Entonces le digo yo, en el maletín no me vas a empacar ningún elemento que no sea para estudiar. Allá vas a estudiar. Sencillo. Es lo que yo pienso como papá, ¿cierto? Porque yo al trabajo no me llevo otras cosas que no sean de trabajo. Es que hay unas amiguitas mías que lo hacen. Te digo yo, entonces tú lo vas a hacer porque hay amigas que lo hacen. Pues te quiero decir que hay papás que maltratan a sus hijos. Hay papás que no le compran nada a sus hijos. Hay papás que tienen otra novia fuera de su esposa. Ay, tú no. Ah, pero ¿cómo así? Tú sí lo haces porque hay unas amigas que lo hacen y yo no lo puedo hacer sabiendo que hay otros papás que lo hacen. Entonces, si vamos a jugar a que tú vas a hacer porque otra niña lo hace, entonces yo voy a jugar a que como hay papás que hacen otra cantidad de cosas, entonces yo también lo puedo hacer. ¿Eso es correcto o no? Entonces me dijo, no, tú no vas a hacer nada de eso. Antes yo sí, tú no. No, yo tampoco. Ah, bueno, listo. Negocio hecho. ¿Cierto? Negocio hecho, sencillo. Y ahí quedó quietica. Entonces se fue para el carro, abrió la maleta, sacó unas muñecas que llevaba y las dejó. Yo entiendo, ahora venga, pregunto, ¿los dejan traer? No. No, ah bueno, entonces estoy en lo correcto. ¿Limitar el uso de internet? Claro que sí. Limitar el uso de internet significa control sobre el internet. Significa controlar y evitar que el chico se desfase en la utilización del internet. Controlarlo es... una hora, hora 30, ya usted mira a ver, ¿cierto? De acuerdo a las tareas que necesite, el uso que se le dé y se limita. Con eso le estamos ayudando a que el chico todo tiene su tiempo. Entonces, ¿cuánto necesitas? 2 horas, entra 2 horas. Para que el chico genere autogobierno sobre la parte de internet. no se limita porque es venenoso, porque no, porque ya creamos el ser de decirle que él es ordenado, que él es responsable y que lo va a saber utilizar y que tiene madurez. Pero la limitación de la hora de internet es para que el chico saque autogobierno. ¿Y qué es autogobierno? Que ya se vencieron las dos horas, pero quiero seguir. Entra el quién soy yo, ¿cierto? Yo me autogobierno. El chico ya dice, ¿quiero seguir? Sí. ¿Debo? No, porque voy a faltar una norma del hogar y entonces ya vienen consecuencias. Limitarlo en ese esquema. Y hacer un decálogo familiar. ¿Tienen decálogo familiar? ¿Tienen ustedes construidos un esquema, una estructura que les diga quiénes somos nosotros, a diferencia de lo que son los demás? Un decálogo familiar lo que hace es estructurar qué comportamientos, actitudes se deben tener para respetarnos, para amarnos y para valorarnos. Entre esos decálogos es que cada uno tiene tiempo libre para sí mismo, pero hay tiempos de reunión en familia. Hay tiempos de reunión en familia. Aquí no se habla con los efectos del enojo, porque con el enojo no se llega a ningún acuerdo. Antes se agranda la situación. Un decálogo que permita entender que aquí hay una estructura de valores y principios con los cuales todos cumplen, incluyendo papá, que es el primero, la mamá, que es la primera, y luego los hijos. Porque el decálogo no es para los hijos, es para todos los miembros de casa. ¿Alguna pregunta? Qué pena, me pasé unos minuticos. ¿Alguna pregunta? Con eso creo yo que nos ayudaría a manejar un poco la generación de chicos que tenemos. Las graves influencias las podríamos convertir en unas buenas influencias para poder atender las necesidades de esta nueva generación que tenemos de chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Como dijo un tutor mío que aprecio mucho, o todo muy claro, volvemos a empezar. Y yo creo que todo muy claro. ¿Listo? Perfectamente. Y resulta que hay un esquema en familia, es el siguiente: como está el individuo, estará la pareja.